La estudiante Masina de Corea conquistó el primer lugar en el 24º Concurso Internacional de Pianistas Juniores Chopin. En el presente tope realizado en Chaparnia de Polonia desde el 19 hasta el 22 de mayo, participaron más de 50 renombrados ejecutantes juniores de 20 países, incluidos Rusia, Polonia, Alemania y Corea. En el concurso efectuado en tres clasificaciones según la edad, Masina, perteneciente al grupo B, recibió el premio de primer lugar, el de mejor ejecución del concurso, el de mejor ejecución de mazurkas de Chopin de la Fundación Gheorghe Ferenc de Hungría. En fin, varios premios que se otorgan a excelentes participantes. También fue invitada al concurso internacional de pianistas y la demostración de piano que se realizarán en Moscú y Budapest. Por otra parte, la niña del jardín infantil de Gyeongsang, Han Su-ryo, que se presentó por primera vez en el concurso internacional, recibió en el grupo A el premio del segundo lugar y el de la fundación del Centro Artístico Chopin.